Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 365 de Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López. Es un placer para mí estar, como todas las semanas, compartiendo con nuestra querida audiencia y, como de costumbre, con mis compañeros Roberto Torres y Ángel Gómez. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Iván. Yo muy bien. ¿Tú qué tal? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, una semana que comienza. Bueno, tuvimos un fin de semana pues con muchas noticias ahí. De verdad que hay bastantes temas que discutir interesantes. Y bueno, prestos para comenzar. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? Saludos a Roberto y saludos a la audiencia. Bueno, aquí vamos a hacer un esfuerzo porque la garganta está un poquito, pero bueno, vamos a tratar de cumplir. Está bien, está bien. Esa es la idea, hacer lo mejor que se puede. Bueno, Sí. señores, esta semana, pues bueno, muchas cosas interesantes, muchas noticias. Vamos a ver Ángel, ¿qué nos traes para esta semana? Bueno, los trades, porque el mercado de trades estuvo ardiendo. Terminó hoy. Tengo también la sección acostumbrada de recomendaciones de fantasy. Tengo la NBA que ya tiene las dos semifinales del este ya planteadas. Hay dos semifinalistas en el oeste que están esperando rival. Y bueno, y la noticia de la semana, y digo yo que la noticia del año, pues voy a hablar del caso de Leo Messi y su disputa con el Fútbol Club Barcelona. Bueno, eso es un tema que, bueno, pique y se extiende. Eso toda esta semana, todos los cronistas los programas deportivos, ese ha sido el tema de discusión, ¿no? Que, bueno, ha generado muchas polémicas. Y Sí. bueno, es bueno pues tocarlo. Sí. Está bien. Roberto, ¿qué nos traes por ahí? Bueno, pues traigo la pregunta de la semana del BASE, del fútbol, algo que yo nunca me meto, pero sí considero pues dar mi opinión respecto a Messi, porque no es el único jugador de todos los deportes que hay que no controla su destino o no controla al equipo como lo está haciendo. Ya platicaré de unos ejemplos que tengo del fútbol americano. Voy a platicar, obviamente, de la NFL, las 10 mejores defensivas a tomar en el fantasy. También, de igual manera, quiero proponer, o más bien platicar, de cuál sería el mejor orden para tomar a los jugadores, o más bien a las posiciones de fantasy en la NFL. Y traigo noticias y datos duros y seguirlos en sus noticias, ¿no? Así es. Excelente. Bueno, yo por mi parte, bueno, igual pues comentar con Ángel todo lo sucedido en el mercado de trades. Wow, de verdad que nada como los trades. Estuvo muy bueno. Unos Okay. estuvieron cani unos estuvieron canicas, otros no estuvieron o no otros no estuvieron tan canicas. Unos sí, unos no. Pero muy interesante porque bueno, los equipos que se tenían que reforzar se reforzaron. Y los que no, los que ya no están en carrera, pues obviamente pues se dieron jugadores. Bueno, eso lo vamos a discutir. Bueno, tengo un tema un tema también de fútbol que, bueno, que bueno, porque las damas también son protagonistas y sucede que, bueno, ayer pude ver la final de la Champions femenina y bueno, quiero comentar sobre eso. Me pareció pues muy interesante y lo voy a comentar en su momento. Por supuesto, bueno, tocar rápidamente el tema de Fórmula 1 y bueno, también por supuesto pues comentar lo que vayan surgiendo de los comentarios de ustedes. Eso sería todo lo que yo traigo para... Ah, no, y por supuesto, también les tengo por ahí. También les tengo noticia de hipismo. Hipismo también, una pequeña sección que voy a hacer de hipismo. Y bueno, eso sería todo. Entonces yo creo que si ya estamos listos, podemos darle inicio al programa de lleno. Y bueno, Ángel, yo te voy a hacer la palabra para que comencemos a hablar de los trades que estuvieron muy buenos. Y bueno, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero creo que los Padres de San Diego han sido el equipo más ganador en este mercado de trades. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente de acuerdo contigo. Hay dos equipos que yo creo que son los que se reforzaron mejor. Uno es el de los Padres. Ya los Padres tenían un buen equipo, un equipo joven, con muchísima posibilidad de clasificar este año, sobre todo con el cambio que hay por este año de 8 equipos en playoff. Y bueno, pero se pusieron las pilas y yo creo que van por todo este año y no tendría nada raro que los tuviéramos hasta, por lo menos hasta en la final de la liga. Ok, entonces vamos por partes. El trade deadline que terminó hoy, hay que decir, hoy fue el último día, pues entonces sobre la campana, pues todos los Padres adquieren al gran derecho Mike Clevinger de los Indios de Cleveland. En el mismo trade adquieren al outfielder Greg Allen, que no ha estado bien ofensivamente, pero es muy buen center fielder y sobre todo tiene muy buenas piernas. Es un excelente corredor emergente y un cuarto fielder. Además de eso, un jugador de estos que llaman para ser designado posteriormente. Y lo interesante es que no dieron a ninguno de sus regulares. ¿Okay? Apenas entregaron al catcher Austin Hedges, que podían salir de él porque en otros trades aparte agregaron a dos catchers muy buenos. Entonces, bueno, entregan a Hedges, a un outfielder Josh Naylor, que no era de los regulares, al derecho Cal Quantrill, que es del bullpen, al infielder Gabriel Arias, venezolano, al zurdo Joey Cantillo y al outfielder Owen Miller. Estos son prospectos de las granjas, prospecto número 7, 9 y 11. En eso por ahí se refuerza el equipo de Cleveland. Hay que decir que Clevinger, que era uno de los principales brazos de ese staff de Cleveland, tuvo problemas al comienzo de temporada cuando él y su compañero Zach Plesac rompieron los protocolos del COVID-19, se ausentaron, etcétera, y entonces desde ahí se estuvo hablando de que Clevinger iba a terminar en otro equipo, ya eso se confirmó. Entonces, por ahí, muy bien por los Padres de San Diego, esperemos pues que Clevinger, digamos, no cause problemas extra béisbol, como sí ocurrió en Cleveland. Otro trade muy importante, los Marlins adquieren al outfielder Starling Marte de los D-backs. Este equipo de los D-backs se está desmantelando. Están tirando la toalla y simplemente van a apostar por una reconstrucción. Y empezaron con esto. Están entregando a su tercero bate, extraordinario outfielder defensivo y muy bueno ofensivamente, el dominicano Marte, a los Marlins en cambio de el zurdo Caleb Smith, el derecho Humberto Mejía y otro jugador a ser designado posteriormente. Los Marlins tienen chance de pasar a playoffs, sobre todo que con 14 y 15 apenas tienen 29 juegos celebrados y entonces, bueno, tienen que jugar 60 juegos. Entonces, bueno, tienen un juego bajo 500, pero tienen mucho chance, sobre todo en esa división donde los otros equipos más fuertes, como Filadelfia, por ejemplo, han tenido problemas. Otro trade, los Atléticos adquieren al zurdo Mike Minor de los Rangers por dos jugadores a ser designados posteriormente. Este es un zurdo que siempre está lanzando muchos innings. Este año no ha sido su mejor, pero el año pasado 3.59 efectividad, 200 ponches en 208 y un tercio innings lanzados. Entonces es un caballo para la rotación de Oakland que les hacía falta. Ok, el otro equipo que yo considero que estuvo muy bien en los trades, el equipo de los Blue Jays, no sé si decide Buffalo o de Toronto, pero los Blue Jays adquieren al zurdo Robbie Ray del mismo equipo de los D-backs por el zurdo Travis Bergen y dinero. Entonces Robbie Ray, otra pieza más, formaba parte del staff de abridores de los D-backs. Y bueno, otra pieza más que dejan salir en esta reconstrucción de la que yo hablaba. Ok, el mismo equipo, los Blue Jays, adquiere al utility Jonathan Villar. Este es un muy buen pelotero de los Marlins por otro pelotero a ser designado posteriormente. Entonces, Villar es importante para Toronto porque ellos tienen desde hace ya un par de semanas a Bobby Shett en la lista de incapacitados. Y cuando Bichet regrese al juego diario, pues pudiera Villar pasar a la tercera base, con lo cual entonces pudieran poner a Vladimir Guerrero Jr. a batear de designado. Entonces, este es un movimiento que yo considero de que tanto defensiva como ofensivamente le va a convenir mucho al equipo Blue Jays. La especialidad de él es la base robada. Entonces, de hecho, ahorita está de líder en ese departamento. Ok, otra pieza de los D-backs que se va. Los Rojos de Cincinnati adquieren al derecho Archie Bradley de Arizona por Stuart Fairchild, un outfielder, y el utility Josh Van Meter. Pues entonces, con esto Cincinnati fortalece su bullpen, donde tanto Michael Lorenzen como el cubano Raisel Iglesias han tenido bastante problemas este año. Archie Bradley es un veterano. Puede lanzar séptimo, octavo y hasta el noveno inning cuando sea necesario. Y bueno, está bajo control hasta el año 2021. Entonces pudieran aprovecharlo todavía en la próxima temporada, si es que no llega a un acuerdo contractual. El equipo de los Rockies, que también se movió, adquiere la oferta de Kevin Pillar y algo de dinero de los Red Sox por un jugador a ser retirado posteriormente y lo que se llama el pool de dinero para firmas internacionales, que es lo que hemos hablado aquí, de las firmas estas de agentes libres, bien sea del Caribe, etcétera, pues entonces hay un pool ahí que cada equipo tiene, entonces eso es susceptible también de utilizar en los trades. Entonces, lo interesante aquí es que el equipo de los Red Sox, pues ya tiró la toalla, están últimos en la división, están en una temporada para el olvido, y bueno, simplemente están tratando de rebajar la nómina y Pillar es uno de los que sacaron. No lograron sacar gran cosa, pero es un pelotero que puede ayudar a los Rockies, sobre todo en el center field. Otro center fielder, Cameron Maybin, pasa de los Tigres de Detroit a los Cachorros de Chicago por el infielder Zach Short. Este es un veterano de 33 años. ¡Wow! ¿Cómo ha brincado de equipo Cameron Maybin? Es impresionante. Así es, va a jugar con su equipo número 9 y pues entonces le otorga defensiva en los jardines, le otorga también una buena velocidad y otro bate derecho porque en otro movimiento los mismos Cachorros adquirieron a José el Cafecito Martínez y yo creo que Maybin y el Café se van a alternar como bateadores designados o como fielder sobre todo cuando tengan que enfrentar a pitcher zurdo. Ok, los Dodgers, que no hicieron demasiado, pues entonces cambiaron a Rod Stripling, el pitcher derecho Rod Stripling, que también pasa a los Blue Jays por dos jugadores a ser designados posteriormente. Entonces, el equipo de los Blue Jays se arma con Rosa Stripling, que puede ser abridor o relevista, Robbie Ray, que ya lo mencioné, Jonathan Villar, que ya lo mencioné, y Taijuan Walker, que este es un lanzador que tiene mucha potencia en la recta. Este vino también del equipo de Seattle y llega ahí, vamos a decir, a Buffalo. Okay. Los Mets adquieren al venezolano Robinson Chirinos de los Rangers por dinero y un jugador a ser designado posteriormente. Adquieren también al veterano Todd Frazier, que ya estuvo con los Mets el año pasado, por otro jugador a ser designado posteriormente. Habría que ver si los Mets realmente les va a alcanzar o no. Yo creo que no les va a alcanzar, pero bueno, vamos a ver. Lo último que se pierde es la esperanza. Otro movimiento de los Mets, adquieren al derecho Miguel Castro de Baltimore por el zurdo Kevin Smith y un jugador a ser designado posteriormente. Miguel Castro es un derecho relevista. El problema de Miguel es el control. Cada vez que sale ahí a la lomita, bueno, sí, 90 y tantas millas por hora, pero muchos boletos. Ok. Los Phillies adquieren al derecho David Phelps de los Brewers por 3 jugadores a ser designados posteriormente. Bueno, lo de los Phillies en el bullpen ha sido lamentable. Es una de las razones de que están fuera casi de carrera. Entonces, bueno, están tratando de corregir eso con este veterano David Phelps. Otro movimiento de los Padres, el derecho Taylor Williams, viene de los Marineros, por otro jugador a ser designado posteriormente. Entonces le está, bueno, jugadores que han llegado al equipo de San Diego, ya hablamos de Clevinger, Trevor Rosenthal, que es un excelente relevista, que pudiera ser cerrador. Hay que decir que el cerrador de los Padres, que es Kirby Yates, está en la lista de incapacitados, entonces Trevor Rosenthal pudiera estar agarrando ese rol. Mitch Moreland, que es un inicialista, Jason Castro, receptor, Austin Nola, este es un tremendo receptor, estaba bateando más de 300 con el equipo de los Marineros, y otros jugadores, bueno, además de Greg Allen, que ya dije. Entonces, definitivamente es el equipo más que resolvió mayor cantidad de problemas en el trade deadline. Mira, y los Yankees no, me extrañó que los Yankees no hicieran muchos movimientos, ¿no? Se quedaron muy tranquilos, no se movieron mucho, tomando en consideración de que obviamente son contendores, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que no se movieron para nada en estos trades. No querrán entregar prospectos, porque acuérdate que cada vez que tú buscas a alguien, el otro equipo te pide prospectos y no querrán, o no tienen buenos prospectos, o no quieren entregar los que tienen. Los Rojos también se mueven en el outfield, adquieren a Brian Goodwin de los Angels por el zurdo Paki Naughton y otro jugador a ser designado posteriormente. Entonces, este movimiento es interesante porque los Angels acaban de promover a su prospecto número uno, de nombre Joe Adell, y entonces eso les permitió poder mover a Goodwin, poderlo cambiar, y entonces, bueno, adquirieron este zurdo que ellos esperan que les vaya a ayudar. Ok, ¿qué más aquí? Bueno, ya hablé de Austin Nola, ya hablé de Taylor Trammell, Jason Castro también lo mencionó. Los Rockies adquieren al relevista Michael Givens de los Orioles por el utility de infield Tyler Nevin, el shortstop Terry Bavra y otro jugador asesinado posteriormente. Michael Givens perdió el puesto de cerrador este año, muchos problemas de control, y entonces estaba lanzando el octavo inning. Y eso lo estaba ayudando, es decir, el ser setup, el ser el lanzador del octavo inning, obviamente no tiene la presión que tiene el cerrador, y eso pareciera que era lo que le estaba causando problemas de control a Givens, que no pudo con el puesto de cerrador, y entonces le estaba yendo bien el octavo inning. Entonces yo me imagino que esto es lo mismo que está buscando el equipo de los Rockies, un setup que los pueda ayudar en esa posición, en el séptimo, en el octavo inning. ¿Okay? Bueno. ¿Qué más? Bueno, Mitch Moreland ya lo mencioné, el café sí, también señor. Lo mencioné. Bueno, Tommy Milón, el zurdo Tommy Milón pasa de los Orioles a los Bravos de Atlanta por dos jugadores a ser designados posteriormente. Entonces, Atlanta necesitaba ayuda en la rotación debido a que perdió Mike Soroka y que Cole Hamels también había estado con problemas, lo estaban bateando mucho. Todavía son líderes en la división del Este, pero bueno, adquieren un zurdo veterano que estaba en un, ¿cómo se llama?, en un resurgir de su carrera. Pues entonces 3.99 efectividad con 31 ponches y solo 4 boletos, 29 y un tercio. Entonces va a estar ayudando al equipo de Atlanta. Lo de Trevor Rosenthal ya lo dije. Bueno, hay un trade infielder ahí. Tommy Lastela pasa de Angels a Oakland y el venezolano Franklin Barreto va al equipo de los Angels. El equipo de Chicago, White Sox, aquí era Jarrod Dyson, este es un buen jardinero central con mucha velocidad, pero no ha podido batear en Grandes Ligas. Lo adquiere por dinero de firma internacional. ¿Qué más por aquí? Ya hablé de Taijuan Walker, Daniel Vogelbach también salió de Seattle, ese otro equipo. El Seattle se está desmantelando totalmente, están entregando lo que tenían y simplemente se van a reconstruir porque no tenían chance este año. Aquí uno de los Yankees, los Phillies adquieren al derecho David Hale de los Yankees por también derecho Addison Ross. Entonces es un swap de pitcher derecho. Y por último, este trade es bien interesante, los Phillies adquieren al relevista Brandon Workman y al derecho también Heath Embry. Ajá, creo que hubo un pequeño corte. Exacto. Bueno, Roberto, qué maravilla estos trades. ¿Cómo es posible que toda esta gente haya hecho trades y nosotros no tengamos ni un trade en esta época? Eso es increíble. Eso es increíble. A ver, o sea, no. Fíjate que te puedo haber dado a Gerrit Cole, porque realmente Nolan Arenado era un muy buen trader que me hiciste. Sin embargo, pues tengo todavía exceso de terceras bases, ¿no? Aunque Gerrit Cole, los últimos dos partidos le han metido unas carreras, híjole. Le han dado duro a Gerrit Cole, sí, señor. Durísimo, durísimo. Le han dado duro. Pero bueno, o sea, si no se puede ahorita con este fantasy, probablemente sí lo podemos hacer con el de la NFL. Uy, Dios quiera. Dios quiera que sí. Bueno, Ángel tuvo algún problema técnico, pero bueno, siguiendo con su noticia, pues claro, o sea, esta fecha tope para los trades ha sido muy importante. ¿Por qué? Por lo que él viene diciendo. Los equipos que son contendores, pues obviamente se van a reforzar, y los equipos que están teniendo una temporada para el olvido, como es el caso de Seattle, Boston, todos estos equipos, bueno, mira, es el momento de bajar nómina, de hacer cambios y bueno, apostar al futuro. Total, Roberto, este año es un año atípico, con una temporada recortada, y yo pienso que realmente los que quieren pues intentar hacer algo tienen que invertir, tienen que hacer trades, y bueno, yo creo que va a estar bueno. Pero yo cuestionaría, o sea, de esta temporada atípica, hacer trades para esta temporada. O sea, a lo mejor San Diego hace un trade, se cuelan a los playoffs, van bien, y de repente, ¡pum!, les pasa que los jugadores tienen COVID, les van a cancelar los juegos. ¿Qué pasaría ahí? O sea, bueno, imagínate. Qué duro, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que ellos también están apostando el año que viene. Yo creo que ellos están armándose para lo que queda de esto, y tener ya un equipo armado para la temporada siguiente, con un calendario completo como debe ser. Ojo, si es que las cosas... Si es que las cosas cambian y vuelven a la normalidad, entre comillas, cosa que no lo sabemos. O sea, este año está perdido. El que viene no lo sabemos. Pero... Y eso es a lo que voy. Qué difícil hacer un trade para este año cuando no sabes si va a haber Serie Mundial o no. O sea, sí. ¿Cómo te va a afectar? Claro, claro. Por supuesto. Ellos se la están jugando, pues. Pero bueno, esta gente, yo cada vez que escucho estas cosas me recuerdo mucho de la película esta de Kevin Costner, ¿cómo es que se llama, Roberto? La de Field of Dreams. La del día del draft. Ah, Draft Day, la de draft la NFL. Day. Claro, pero claro, ¿en qué sentido te lo digo? De que eso, ellos saben lo que hacen, o sea, ellos son expertos, pues ellos deben saber lo que están haciendo cuando hacen todos estos movimientos, ¿no? Deben tener todo muy fríamente calculado y deben estar sacando sus cuentas, y yo creo que por ahí van las cosas, ¿no? Perdón, me desconecté, ya estoy de vuelta. Muy bien, pues seguimos aquí platicando. No sé qué fue lo último que yo me quedé hablando sobre. Sí, bueno, ya estabas comentando de los últimos trades. Ya estaba prácticamente ya listo, y yo comentaba aquí con Roberto, ¿no?, hablando de que bueno, que los equipos están haciendo una apuesta muy grande para una temporada chucuta, una temporada que es de poco partido. Yo le decía que más bien estaban pensando para el año que viene, a futuro, ¿ok? Sin saber lo que va a pasar el año que viene, por supuesto. Ahí el problema, pero bueno, ahí quedamos. Ahí quedamos. Bueno, Ángel, ¿por qué no continúas con lo que traías? Creo que se nos fue otra vez. Se habrá desmayado. Sí, okay. Bueno. Esta cosa pasa. Bueno. Menos mal que tiene un buen cuerpo de relevistas. Sí, bueno, Roberto, eso entonces bueno, yo creo que en béisbol, pues, si quieres, lánzate la pregunta, tu pregunta de béisbol para ir adelantando Okay. y bueno. Bueno, pues mi pregunta va relacionada justamente a los trades, ¿no? O sea, Ajá. es algo muy difícil realmente saber cómo se van a desempeñar los jugadores, porque a lo mejor están contentos, no están contentos con el trade, a lo mejor, no sé, hay muchos factores, a lo mejor su familia es la que no está contenta, no sé, hay muchísimas cosas. Pero yo lo que te quiero preguntar es cuál es ese trade que tú te acuerdas como aquel que más te gustó. O sea, aquel que tú dices, wow, me encantó que pasara este trade porque no se tenía que haber. Pero tú dices en qué, en general, Sí, en un o equipo de sea, béisbol. O sea, en la MLB. No hablo de sí, fantasy. pero me refiero, ok, pero me refiero en esta temporada o en general o en otros años. La temporada que tú quieras. El que más te Wow. hayas acordado. Wow. Bueno, mira, para mí el más significativo fue el de, yo estaba pequeño, pero fue el de Reggie Jackson cuando pasó cuando hicieron ese famoso trade donde Reggie Jackson pasa a los Yankees. Para mí ese ha sido uno de los más notorios, pues. Para mí ese fue uno de los más notorios. Lo que pasa es que no recuerdo por quién fue. Pero fue muy significativo. Reggie Jackson venía de estar en la Serie Mundial con los Atléticos de Oakland, aquel famoso equipo, bueno, que imagínate, estaba súper súper blindado. Y por supuesto los Yankees estaban detrás de la firma de Reggie Jackson. Ese para mí fue uno de los más notorios. Pero generalmente estos trades a veces favorecen más a un equipo que a otro, ¿no? Porque es lo que veníamos hablando. Muchas veces los equipos se desprenden de un buen pelotero para bajar su nómina, agarrar prospectos y apostar a futuro. ¿Okay? Entonces, por eso es que te digo que muchas veces esos grandes nombres que tú ves que se van por mira, qué sé yo, tres peloteros y un pick, por ejemplo. Eso es así. Pero que tú digas que, por ejemplo, que cambiaron a Freddie Freeman ¿qué te puedo decir? Por Nolan Arenado. Oye, un cambio así. La verdad es que hace mucho tiempo que no lo veo, honestamente. Realmente es Okay. así. O Carlos Gómez por aquel dominicano Soriano, por ejemplo. Está viendo, pues un peloterazo, Soriano. Un Estamos hablando de trades que les haya gustado el de la MLB, no del fantasy. peloterazo. Estoy de vuelta, el Skype está echando broma, disculpen, pido Ah, disculpas. caramba. Ah, Ok, caramba. aquí estoy de vuelta. Bueno, no sé qué fue lo que terminaron de oír, pero bueno. Ok, sigamos adelante. Ok, muy bien. Pues yo hice mi pregunta a la semana. No sé si tú tengas. ¿Ya hiciste las recomendaciones de jugadores para Fantasy? ¿Algo más? No, no he hecho las recomendaciones para Fantasy. Ah, entonces, por favor. Ok. Todo bueno, como siempre les digo, pues papel y lápiz. Ojo, esta es la semana número 5. Esta es la semana número 5 y apenas quedan, ¿cierto? Es la 5 o la 6. Ahora me perdí. Seis, ¿no? ¿Ah? Seis Vamos. porque faltaba esta y la siguiente, ¿no? Ya te voy a ratificar eso. Porque. Ajá. Sí, esta es la semana 6, disculpen. Sí, entonces, ojo, solamente les quedan, en la mayoría de las ligas, les queda esta y la que viene. Entonces, mucho cuidado con los movimientos que hagan porque se están jugando el pase a los playoffs. Entonces, bueno, bateadores, aquí tienen a uno que está caliente, Brandon Belt, inicialista y outfielder de los Gigantes. Como siempre, los porcentajes que le digo son digamos, las ligas que lo tienen drafteado en las distintas plataformas. En este caso, Yahoo y ESPN. Brandon Belt está 21% en Yahoo, 15% en ESPN. Utility de casi todas las posiciones, segunda, tercera, short y outfielder, robador de base, John Berti de Miami, 36% en Yahoo, 28% en ESPN. Si necesitan base robada, esa es una buena opción. Otro utility, segunda base y outfielder, Sam Haggerty de Seattle. Con estos cambios que hizo Seattle, pues Haggerty va a jugar casi que todos los días. Yahoo apenas 4%, ESPN 12%. Eric González, tercera y short de los Piratas, Yahoo apenas 2% y ESPN apenas 2%. Algunos lanzadores, Sixto Sánchez, abridor de Miami, 39% en Yahoo, 38% en ESPN. Este es un ponchador. Lanzador joven de Atlanta, abridor, ya tuvo su primera apertura en Grandes Ligas. Ian Anderson, abridor de Atlanta, Yahoo 42% y ESPN 41%. La gente lo está empezando a agarrar. El coreano Kwan Jung Kim, abridor y relevista de San Luis, Yahoo 46% y ESPN 31%. Abridor y relevista Tony Gonsolin o Gonsolin de los Dodgers de Los Ángeles, Yahoo 42% y ESPN 27%. Y por último, pitcher relevista de Milwaukee, Devin Williams, 14% de Yahoo y 13% en ESPN. No es el cerrador, no te va a dar salvados, pero si lo que necesitan son ratios, como por ejemplo ponches, efectividad, whip, ese tipo de estadísticas, bueno, 0.77 de efectividad, 0.77 WIP, ya con eso se los digo todo. Es un excelente relevista, aunque no, si lo que quieren es salvados, no es el pitcher que le va a dar eso. Ok, entonces eso es lo que tengo en cuanto a béisbol, Iván y Roberto. Ok. Sí, muy bien. Yo creo que ya con eso, pues estamos cubiertos con la parte de los trades y bueno, la campaña continúa. La campaña continúa. Hoy hay partidos y bueno, se están jugando algunos ahorita en estos momentos, pero bueno, no voy a dar estos resultados porque obviamente en aras del tiempo. Bueno, Ángel, ¿con qué otra cosa vamos a seguir? Bueno, los playoffs de la NBA. Ok, perfecto. Esto está en veremos porque ya hubo partidos suspendidos por el tema pues de los disturbios y del Black Lives Matter y de Jacob Blake y todo eso. Con esto hay que estar muy ojo a visor porque yo no sé si la temporada va a terminar o no va a terminar. Pero si la temporada terminara, pues entonces, o llegara pues hasta su final, pues entonces los Lakers de Los Ángeles y los Clippers de Los Ángeles fueron los primeros equipos que clasificaron a semifinales en la parte del oeste. Lakers le ganó 4-1 a Portland y Clippers 4-2 a Dallas, con un final ahí bastante, digamos, problemático, con jugadores que se estaban yendo las manos, con una agresión a Luka Doncic, una cantidad de cosas, jugadores expulsados, pero el hecho es que el sembrado número uno, que es Lakers, y el número dos, que es Clippers, los dos equipos de Los Ángeles, ya están en semifinales y están esperando rival. Lakers se enfrentará al ganador de Houston contra Oklahoma City, que en este momento está Houston 3, Oklahoma City 2. Y Clippers se enfrentará al que gane entre Denver Nuggets y Utah Jazz, que están empatados a 3 en su serie. Entonces, bueno, de ahí saldrán los respectivos finalistas de conferencia, que bueno, si se da la lógica, debería ser Lakers contra Clippers, pero ya veremos. En el otro lado, Milwaukee Bucks derrotó 4-1 Orlando y se colocó en semifinales. Y por su lado, el otro lado, el Heat, derrotó 4-0 a Indiana. Y entonces ahí tenemos una semifinal, Milwaukee contra Miami. Y Miami ya ganó el primer juego. Entonces, el sembrado número 1 está perdiendo 0-1 contra el sembrado número 5. Y en el otro lado, Boston, el sembrado número 3, le ganó 4-0 a Sixers, que era el número 6. Y Toronto, el sembrado número 2, derrotó por el mismo marcador 4-0 en su serie a Brooklyn Nets. Entonces, esa otra semifinal, que es Boston contra Toronto, está 1-0 a favor de Toronto. Entonces, bueno, pues ahí todavía falta bastante tela que cortar. Como dije, no están definidas las semifinales en el oeste, pero ya eso debería, entre hoy y mañana, quedar definido, Iván. Sí, así es. Así es. Bueno, esperemos que no suceda nada con estos acontecimientos raciales que se suscitaron y que, bueno, pueden traer colas. Yo tengo mis reservas con esto. Y bueno, ojalá que no se haga viral, ¿no? Aunque ya por ahí algunos sindicatos de jugadores ya han amenazado con que pudieran hacer algunos boicots, ¿no? Y el temor mío es que esto se llegue hasta la NFL. Porque bueno, ya he escuchado y he leído algunos comentarios al respecto. Pero bueno, como tú dices, falta tela por cortar y pero bueno, se va a poner interesante. De verdad que esto todos los deportes de aquí en adelante, pues vamos a ver muchas cosas, a lo mejor insólitas, vamos a ver sorpresas, lo vamos a ver en el béisbol, lo vamos a ver en el básquet, porque bueno, con estos recortes de tiempo, pues la cosa se pone interesante. Ese es el comentario. Sí, y como hemos dicho aquí, la NBA era la única liga hasta el momento que no había tenido mayores problemas porque con respecto al coronavirus, estoy hablando porque su protocolo había funcionado perfectamente, pero bueno, fíjate, ya por otra cuestión que no tiene nada que ver con los deportes, pero que es una situación social que está candente allá en Estados Unidos, pues entonces la temporada está ahí en veremos, no sabemos qué va a pasar. Es así. Es así. Bueno, muy bien. Ok. Excelente. Bueno, tú tenías algo de hipismo, ¿eh? Bueno, sí. Yo tenía algo de hipismo. Bueno, quería pues comentar que la semana que el próximo sábado 5 de septiembre, pues bueno, finalmente se va a llevar a cabo la carrera de las Rosas, en la edición 146 del Kentucky Derby, en una carrera que tuvo que haberse corrido el primer sábado de mayo, pues bueno, por supuesto por todo lo que ha acontecido con la pandemia, pues este año la Triple Corona se vio forzada a cambiar todos sus protocolos y bueno, se comenzó por el final, Ángel y Roberto, comenzaron por el Belmont Stakes, que es la última que se corre, bueno, comenzaron por ahí, ahora se va a correr el Kentucky Derby este fin de semana. Y el Preakness Stakes se va a correr probablemente mediados de septiembre se va a correr en la ciudad de Maryland. Entonces, pues bueno, hay muchas expectativas porque bueno, hay dos caballos realmente, pero uno sobre todo son colores venezolanos, a pesar de que el caballo no nació en Venezuela. Bueno, igual pasó cuando el recordado Cañonero ganó el Kentucky Derby en el año 1971. Fue un caballo comprado en los Estados Unidos que hizo campaña en Venezuela, pero tenía un cupo asegurado para correr la triple corona, porque antes era por los caballos ya tenían un cupo. Entonces el caballo vino a Venezuela, corrió aquí y posteriormente fue llevado a correr el Kentucky Derby. Ya todo el mundo sabe lo que pasó, la historia de Gran Cañonero. Bueno, resulta que este caballo, se trata del caballo King Guillermo, que bueno, tiene también mucho que ver con todo lo que estamos hablando, porque el propietario de este caballo es un ex pelotero, Ángel, que tú conoces muy bien, que es Víctor Martínez, ya retirado. Bueno, él es el propietario de este caballo que va a correr el Kentucky Derby. Y todas las conexiones son venezolanas, entrenador venezolano, jinete venezolano, grooming venezolano, palafrenero venezolano, o sea, todo el equipo veterinario, todo totalmente venezolano, y bueno, eso pues nos da un poquito de alegría, pues saber que vamos a estar representados por lo menos a nivel humano, pues va a ser todo lo que envuelve este caballo tiene que ver con venezolano. Hay otro ejemplar también que es entrenado por, por, por el señor Gustavo Delgado, venezolano, y va a ser montada por Javier Castellano, también venezolano, pero las conexiones no son venezolanas. O sea, los dueños son propietarios norteamericanos, pero las conexiones entre Nauri y Jinete son venezolanas, y bueno, por eso también le vamos a desear toda la suerte del mundo, pues. A ver si logramos que un... Y tengo entendido que los dos ejemplares son hermanos, vienen del mismo padre. Sí, es correcto. Son hermanos paternos, son hijos, ambos son hijos de Uncle Mo. ¿Okay? Un caballo, un padrillo que es relativamente joven, pero que, bueno, ha dado ejemplares corredores, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que el caballo King Guillermo, ¿ok? Es un hijo de Uncle Mo, al igual que el caballo Caracaro, con distintas madres. Es un padrillo. Hay otro caballo que se llama Uncle Chuck, que también es hijo de Uncle Mo. Aquí hay muchos caballos emparentados, pues, porque en Estados Unidos, pues, los distintos Zara pues tienen distintas caballadas, muchos potros que obviamente salen de sus farms y por supuesto compiten unos contra otros. Así que bueno, para la semana que viene, pues ya tendremos el ganador y les estaré comentando todo lo acontecido en esta carrera. Y bueno, la mejor suerte para las conexiones venezolanas. Eso por ese lado, pues bueno. Bueno, excelente. Eso en cuanto a hipismo. Después les quería comentar, como les había dicho, el día de ayer, pues tuve, por esas cosas del destino, pude ver el partido de la Champions, en este caso femenina, entre el Olympique de Lyon, Ángel, y el Wolfsburg, creo que sí, de, ¿cómo se llama? De Alemania. Un partido, de verdad. Wolfsburgo es la cosa, ¿no? Ok. Sí. Wolfsburgo. La Champions. Exactamente. Esta es la Champions femenina. Sí, la Champions femenina, exactamente. Exactamente. Y me llamó mucho la atención porque, bueno, resulta que este equipo de Olympique de Lyon, bueno, tiene 3 años consecutivos ganando la Champions femenina, cosa que, wow, me sorprendió muchísimo porque bueno, realmente... Es una dictadura lo que tienen esas mujeres en la francesa, en la Champions femenina. Es realmente un equipo que está por encima de todos los demás. Sí, señor. Que uno piensa, no, que es que... Porque en esta liga, aquí en esta Champions, también está el Bayern, está el Barça, está el Real Madrid, está, ¿cómo se llama este equipo holandés? Todos los equipos, los grandes equipos, tienen su versión femenina. Pero estas chicas del Lyon, oye, de verdad que el equipo masculino tiene que ponerse las pilas, porque estas chicas tienen una dinastía aquí, pero impresionante, cosa que el equipo masculino no da pie con bola, ¿no? Entonces, mucho mérito para estas chicas que, bueno. Llegó hasta la semifinal. Sí. Sí. Es así. Y bueno, el equipo alemán, bueno, algunas muchachas, pues bueno, bien plantadas en la cancha. Bueno, la tácticamente no me gustó mucho cómo se pararon. Me pareció que estaban como muy estáticas, perdían mucho el balón. Estas del Lyon se ve que son muchachas mucho más preparadas, acostumbradas a este tipo de eventos, pues. Y bueno, fue un partido realmente que me gustó muchísimo. Y bueno, terminó 3-1, pudo haber terminado con un marcador mayor. Pero bueno, las alemanas se salvaron en varias ocasiones. Así que, bueno, nada, quería hacer este comentario porque, vaya, me llamó muchísimo la atención esta fila. Yo nunca, les confieso que yo nunca he seguido ninguna liga femenina, pero de verdad vale la pena. Lo que pasa es que no es como muy publicitada, no, o sea, no transmite muchos partidos femeninos, cosa que no sé el motivo por qué, porque son partidos realmente bonitos, emocionantes, y no se dan tan duro, pues, o sea, van más a la bola que al jugador, pues el físico se expone mucho menos. Entonces, bueno, nosotros tuvimos una selección nacional muy interesante, Ángel, femenina. Tenemos una jugadora que está entre las mejores del mundo, que ahorita está con el equipo del Atlético de Madrid. Los dos equipos principales femeninos en España son el Atlético de Madrid y el Barça. Entonces, esta jugadora, Deina Castellano, que estuvo estudiando en... Ella quiso estudiar en Estados Unidos, consiguió una beca para allá y jugaba fútbol en el equipo de la universidad. Y entonces, una vez que se graduó, pues entonces, bueno, probó suerte de profesional y está en el equipo del Atlético de Madrid. Espero que le vaya muy bien. Sí, tenemos buenas jugadoras de fútbol femenino aquí en Venezuela. Yo creo que el fútbol femenino tiene mucho futuro a nivel mundial. Es cuestión de que los equipos realmente apuesten por esa disciplina y, bueno, y los patrocinantes también. Sí, no, y es que es impresionante porque las muchachas ahí, mira, le ponen muchísimo, o sea, pelean cada balón, corren la cancha, suben, bajan, de verdad que digno de verlas, o sea, de verdad que me quito el sombrero. Y entonces, en el caso de Dina Castellano, bueno, yo no sé que estaba jugando con el Atlético, yo pensé que estaba jugando en Estados Unidos con algún equipo profesional de allá. Y bueno, mira, excelente. Que haya probado suerte en Europa me parece muy bien porque es una puerta de entrada pues a un mercado muy interesante. ¿Sabes? Entonces, bueno. Y los salarios seguro que son mejores también que en Estados Unidos. Es probable que sí porque tiene mucho más audiencia, pues. Así eso que es. Bueno, eso por ese lado. Bueno, y para terminar mi bloque de noticias y que pasemos a hablar sobre el tema Messi, que es el tema controversial de toda esta semana. Bueno, nada, ayer se corrió el Gran Premio de Bélgica en la Fórmula 1. Por supuesto, el dominio Mercedes sigue imperando. Ya como todos ustedes saben, la Fórmula 1 ya está un poquito tediosa por el tema de la superioridad tan, tan notoria de la Mercedes. Triunfo para Lewis Hamilton, segundo para Valtteri Bottas y tercero para un Daniel Ricciardo que bueno, hizo una carrera bastante meritoria con el equipo Renault. Y bueno, mira, dejó muy buen sabor de boca el piloto Ricciardo. Pero bueno, no hay mucho que comentar de acá porque, como le dije, la superioridad es muy notoria de Mercedes y bueno, eso, como decimos aquí en Venezuela, es una partida robada. Lamentablemente no, o sea, con todo lo que ha habido, no, los desarrollos a nivel de fábricas y todo, con los problemas que ha habido de pandemia, no han abierto las fábricas no están trabajando y por supuesto los carros se van a tener que quedar así por lo que resta de la temporada y cuidado si no hasta la temporada que viene. Así que bueno, nada, con eso concluyo mis noticias, Ángel, y bueno, nada, hablar del polémico tema de Lionel Messi, que eso pique y se extiende, ha habido cantidades de comentarios, sí. Cantidades de rumores, cantidades de cosas, que uno no sabe ya ni qué creer. Esto está, bueno, por ahí los culés están pidiendo la cabeza de la directiva, pero bueno, ¿quién más que tú para que comentes acerca de esta telenovela en que se ha convertido Messi? Ok, con gusto. Bueno, para poner a la gente que no esté quizá muy informada en auto, ¿no? Que sepan qué es lo que ha pasado. En el año 2017, Messi firma una renovación de contrato por 3 años más uno opcional. Entonces, ¿qué significa eso? De que los primeros 3 años se vencieron ahorita, en el 2020, y entonces la temporada opcional, hay una cláusula ahí que dice que si el jugador desea salirse del contrato, lo puede hacer dándole aviso por escrito a la otra parte, en este caso al club, con fecha límite 10 de junio. Eso no ocurrió. Es decir, pasó el 10 de junio y el jugador no notificó ningún tipo de intención de salirse del contrato. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Bueno, viene la Champions, el equipo queda eliminado de la manera que quedó eliminado, y entonces, después de eso, pues, lo que ya discutimos aquí, pues, entonces, viene el cambio de entrenador, el entrenador que llega, se comunica inmediatamente con Messi, pues, entonces le dice que cuenta con él, etcétera, pero no así con otros jugadores de ya de edad de más de 30 años, como es el caso de Luis Suárez. Luis Suárez, que es el 9 del equipo, que tiene una relación, aparte de profesional, muy, muy cercana con Messi, son vecinos, los hijos de ellos son muy amigos, las parejas siempre están juntas y van de vacaciones juntas, o sea, son muy, muy amigos, llegan al entrenamiento juntos, etc. Entonces, a Suárez llega el entrenador, lo llama por teléfono, y por teléfono, en una llamada que algunos dicen que duró un minuto, otros que duró un minuto y medio, pues entonces le dice por teléfono, repito, que él no cuenta con él para la próxima temporada, y bueno, que hable con su agente y se vaya buscando equipo. No está confirmado, pero yo creo que fue así. Este movimiento, esta manera de dirigirse al jugador Suárez, yo creo que fue lo que precipitó los acontecimientos y decidió definitivamente o empujó a Messi en lo que vino después, porque ese burofax que llaman, esa notificación de rescisión de contrato, ocurrió apenas horas después de la famosa llamada a Luis Suárez. ¿Es casualidad? No, yo no creo que sea casualidad. Entonces, bueno, el jugador le comunica al equipo que desea salirse del contrato amparándose en la cláusula número tal, ¿no? Esa cláusula que el equipo interpreta de que no aplica porque tenía como fecha de tope el 10 de junio. El jugador y sus abogados dicen de que eso no es así porque por el tema del coronavirus, las temporadas se alargaron hasta ahorita, pues, hasta el mes de agosto, que fue cuando terminó la Champions. El punto que señala cuando terminan las temporadas es la Champions League. Entonces la Champions League acaba de terminar y bueno, pues entonces el jugador tenía alrededor de 10 días después de que termina la Champions, que es lo que iba a ser supuestamente 10 de junio, para notificar al equipo, y entonces ellos se están agarrando de que como la Champions se extendió, pues la fecha de corte del contrato también se extendió. Entonces ellos están dentro del lapso legal. Entonces esa es la situación contractual. Entonces el equipo dice, tú estás bajo contrato, tú te tienes que presentar, el jugador no se presentó a las pruebas de coronavirus, tampoco se presentó al primer día de entrenamiento, y entonces, bueno, hasta ahora el equipo no ha anunciado ningún tipo de penalización, ni de multa, ni nada de eso, pero se remiten en dado caso a la cláusula. El tema de la cláusula de rescisión es que es algo realmente impagable prácticamente por cualquier club, porque son 700 millones de euros. Eso no lo va a pagar ningún club, y menos por un jugador que tiene ya 33 años. Entonces hay dos extremos. En un extremo dice, si tú te quieres ir, tráeme 700 millones de euros y con mucho gusto te vas. El otro extremo es el de Messi, que dice, yo te estoy dando la notificación dentro de la fecha que corresponde, por lo tanto no tengo que pagar nada. O sea, hay un extremo que dice, me voy gratis, hay otro extremo que dice, te vas con 700 millones de euros. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Qué bueno que se van a sentar, porque Messi no es el que negocia es el padre, que es el agente. Y entonces el padre estaba en Argentina y ya está llegando a Barcelona, yo creo que era hoy que llega a Barcelona, mañana, y yo creo que se va a sentar en estos días, debería haber una solución a este caso. Se van a sentar tanto el padre de Messi como el club y van a llegar a algún tipo de acuerdo. O sea, aquí yo, abogados, amigos míos que tienen con los que yo siempre hablo este tipo de cosas, me dicen, mira, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Porque la opción a no llegar a un arreglo, ¿cuál es? Bueno, pues que entonces el jugador va a la FIFA, el jugador pide lo que se llama un transfer provisional que le permita jugar con otro equipo, y el equipo entonces lo demande por incumplimiento de contrato, y esa demanda llega a un tribunal, y entonces es el juez el que decide. El juez puede decidir a favor de una parte, a favor de la otra, o pudiera inclusive señalar una cantidad intermedia. Decir, mira, no son 0 euros, tampoco son 700 millones, pero a lo mejor son, qué sé yo, 200 millones, más un jugador, etc. Y en esa situación estamos. Entonces, en los próximos días hay que estar pendiente, porque de esa reunión que debería ocurrir entre el representante, el Messi padre, y el club, debería entonces salir una solución. ¿Qué creo yo que va a ser la solución? Bueno, una cantidad intermedia. Por ahí se habla del Manchester City. Hay que decir que el Manchester City es favorito en llevarse al jugador. ¿Por qué? Porque ahí está Pep Guardiola. Y no solamente está Pep Guardiola, ahí está Chiqui Beristain, está Ferran Soriano. O sea, hay una serie de jugadores, perdón, exjugadores de fútbol que están en el staff técnico y en el staff administrativo del Manchester City, que todos ellos los conoce Messi de hace muchos años. Entonces, aparte de eso, tiene el dinero para poder abonar una cláusula como esa, más o menos 100, 150 millones, lo pudiera dar sin mayor problema. Por ahí se habla de que tienen una oferta preparada que sería 100 millones más 3 jugadores. Entonces, dependiendo de cómo se evalúen esos jugadores, pues ahí estaría el monto de la oferta. ¿El club va a aceptar eso? ¿No lo va a aceptar? Pues entonces eso no lo sabe nadie, eso lo sabe el que ha causado todo este problema, que es el señor Bartomeu, que debería haber renunciado hace tiempo, pero no, se mantiene pues ahí en su puesto. ¿Y qué te puedo decir? En estos días yo estaba oyendo un podcast donde sacaron un refrán de la China, un proverbio chino, que como casi todos los proverbios chinos es muy interesante. Entonces dice, el proverbio dice, cuando dos elefantes pelean, lo único que sufre es la hierba. Entonces en este caso la hierba, donde están parados estos dos elefantes que están peleando, pues entonces somos, en primer lugar, los aficionados del Barça, y en segundo lugar, los socios, que también tienen su parte de culpa, porque ellos fueron los que votaron por Bartomeu cuando se lanzó después de aquel triplete famoso que ganamos en el 2015, que fue lo último importante que ganamos. Porque después hemos ganado Liga, pero bueno, no hemos podido lograr el éxito que se logró en ese equipo de 2015. Entonces, mi opinión, yo creo que van a llegar a un acuerdo. Yo creo que a ninguna de las dos partes le conviene llegar a ese extremo legal, a que esto se dirima en un juzgado. Y lo otro es que no tengo muy claro que al Manchester City le resulte fácil llevarse a Messi, no por la cláusula que tenga que pagar. Wow. Increíble. City, ¿no? A pesar de que es un equipo tan... ¿me están oyendo? Sí, estamos aquí pendientes. Es que se me fue un momentico aquí, me salió una señal ahí. Ah, yo me quedé aquí esperando. Yo decía de que el tema salarial es algo de lo que nadie está hablando, pero que yo estuve viendo los salarios en Manchester City. El jugador que más gana en el Manchester City es el mediocampista, que es el capitán de ese equipo, el belga Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne gana, cuando tú lo conviertes a euro, gana algo así como 20 millones de euros al año. Eso es menos de la mitad de lo que gana Messi. Messi gana 50 millones de euros netos, que para el club representan 100 millones, porque el club paga los impuestos. Entonces, una de dos: o Messi acepta rebajarse el salario, cosa que no creo que haga, o el equipo de Manchester City va a tener un problema serio ahí, porque se va a crear un desbalance salarial bastante, bastante importante, o encuentran otra fórmula de que no, eso no lo pague el club como salario, sino que a lo mejor venga un patrocinante y lo pague. Yo no sé cómo irán a hacer, pero el hecho es que el Manchester City tampoco lo tiene fácil. Para poder contratar a Messi tendrían que de alguna manera vender jugadores, porque ya de hecho el año pasado, yo no sé si ustedes saben, pero fueron sancionados por la FIFA por un tema, una ¿cómo se llama? Una normativa que se llama el fair play financiero. El fair play financiero lo que quiere decir es que estos equipos tipo PSG o tipo Chelsea o tipo Manchester City, que tienen unos dueños con muchísimo dinero, tienen que, en realidad todo equipo, pero sobre todo esto, no pueden justificar unas compras de jugadores más allá de cierta cantidad que viene dado por los ingresos. Es decir, los egresos en compras de jugadores tienen que corresponderse con los ingresos que tengan y no con dinero que venga de, en este caso de Dubái, o en el caso del PSG de Qatar, o en el caso del Chelsea del magnate petrolero ruso. Entonces, este tipo de circunstancias, que ya existe un precedente donde el Manchester City fue sancionado y estuvo a punto de perder la posibilidad de jugar Champions por dos años consecutivos. Entonces, lo que hicieron fue que lanzaron una apelación, ganaron la apelación, y entonces por eso todavía van a poder jugar Champions el año que viene. Entonces, como decía, ¿cómo era que decía Bocanel? Iván, no se vayan, que esto se pone bueno. Esto todavía pique y se extiende, esto todavía va a generar muchas noticias. Lo que lamentablemente para mí como culé, yo creo que estoy bastante claro de que ya Messi dejó de jugar, ya jugó su último partido como culé. Ese bonito gol que le vi contra el Napoli, pues entonces se convierte en su último gol como barcelonista, y eso es algo que a todos los barcelonistas que somos, en el caso del ejemplo que puse de los dos elefantes, somos la hierba donde los dos elefantes están peleando, pues entonces estamos sumamente afectados por esta situación. Wow, qué duro. Sí. Yo sabía que eso iba a traer cola. Sí, a ver, yo, es muchísima información, es muchísimas cosas. Qué duro, lo siento mucho, Ángel, la verdad, a ti y a toda la gente que adora a Messi y ama al Barcelona por igual, qué difícil, ¿no? Porque, o sea, ahorita nada más estamos suponiendo y asumiendo que la decisión que él tomó es parte involucrada por Luis Suárez, o por, pero a lo mejor Messi ya estaba harto de estar en el Barcelona y está tomando esta decisión, sí, para salirse, ¿no? Sí, yo definitivamente eso es así, pero lo que yo creo es que la gota que derramó el vaso, o sea, ese era un vaso que se venía desde hace años, desde aquel partido de Roma, desde aquel partido de Liverpool, él lo venía como lanzando señales, ¿no? Cada vez que él tenía una entrevista o algo, él decía, porque él es de poco hablar, hay que decir, él es muy reservado. Muy reservado. Entonces, pero él sí lo decía, él lanzaba pequeñas señales, decía, mira, nosotros tenemos que mejorar la plantilla, nosotros no nos está alcanzando con lo que tenemos. Entonces, claro, lo iba lanzando como esos mensajes, y la directiva, ¿qué hacía? La directiva, pues, en lugar de hacer, por ejemplo, hace 3 años, pues se fue Neymar. Y entonces, ¿a quién contrataron? Pues contrataron a Dembélé, un muchacho de 19 años, que se ha pasado más tiempo en la enfermería que en el terreno de juego. Después, bueno, también contratan con ese dinero que trajo el PSG por Neymar, contrata a Coutinho, y a Coutinho lo pone a jugar una posición que no era la suya. Entonces, ha sido una tras otra, de contratan a Valverde, que fue un técnico que ganó un par de ligas, pero prácticamente sin hacer mayor cosa él desde el punto de vista táctico. Después de la debacle de Liverpool, tocaba despedir a Valverde, no lo hicieron. Lo despiden después de la Supercopa España de este año, o sea, en plena temporada, y entonces se traen aquí que Setién, cuando los jugadores habían pedido que trajeran a Xavi, que es un muchacho, un entrenador de la casa, que todos lo conocen, que conoce la manera de jugar del Barça y el llamado ADN Barça. No llegaron a acuerdo con Xavi, Xavi dijo que no quería saber nada de esta directiva, y bueno, se trajeron aquí que Setién, que bueno, también salió como corcho limonado ahorita después de la Champions. Entonces, ha sido una tras otra, digamos, los desaciertos de la junta directiva, y eso iba poco a poco colmando la paciencia de la pulga, que yo creo que con esto que pasó con Luis Suárez, ya se colmó el vaso y se rebosó. Entonces yo creo que realmente no hay vuelta atrás. Yo tenía un poquito de esperanza de que a lo mejor él podía recapacitar. Yo creo que eso no va a pasar. Y bueno, tristemente, pues bueno, le damos las gracias por todo lo que ha hecho. Y yo espero de verdad que no se vaya gratis, porque si encima de todo lo que está pasando, que el club está mal económicamente, encima si se va a ir gratis, el club no va a tener cómo sustituirlo. Es decir, no, primero Messi no tiene sustituto, vamos a estar claros. Pero no va a poder hacer ningún tipo de fichaje importante, porque no va a haber dinero para hacerlo. O sea, esa es otra de las cuestiones de esta directiva, que se ha metido en una cantidad de renovaciones y de salarios excesivos, que consumen más del 80% del presupuesto. Entonces, un presupuesto que de paso para el año que viene debería reducirse, porque al no tener a Messi, los, ¿cómo se llama eso? Los sponsors, pues entonces se van. Los sponsors se van y mira, no, yo no voy a ser sponsor de la camiseta, ni voy a ser sponsor tuyo en la página web, ni en esto, ni en esto, porque ya no tienes a Messi. ¿A quién tienes? Tampoco vas a tener a Suárez. Entonces, es un problema sumamente complicado. Tiene aspectos económicos, tiene aspectos legales, tiene aspectos deportivos. Y en el medio estamos los aficionados, que estamos, bueno, sufriendo toda esta situación, y que nosotros obviamente quisiéramos ver a la Pulga que se retirara en Barcelona, pero no va a ser así. Y también Messi tiene su parte de culpa, porque Messi ha debido, en todo caso, cumplir con lo que estaba establecido y darle el aviso el 10 de junio, no ahorita. Si lo hubiera hecho el 10 de junio, nada de esto estuviera ocurriendo. Simplemente cumplió con su cláusula y se va gratis y ya está. Pero no lo hizo. Yo creo que definitivamente él está mal asesorado. No sé si por el padre, no sé si por los abogados, pero creo que está mal asesorado, y creo que los aficionados no nos merecemos eso. Que yo lo que hubiera querido era verlo que se retirara en el Camp Nou con todos los trofeos, con el público, si ya se hubiera terminado el coronavirus, el público aplaudiéndolo el año que viene, como pasó con Iniesta, como pasó con Xavi o con Puyol. Pero no va a ser así, lamentablemente. Pasó el burofax y bueno, ahorita esto, lo que hay que ligar es que no llegue a los tribunales. Oye, y yo tengo una pregunta. ¿Y por qué no corren a la directiva, Porque al parecer, si la directiva es la causante de todo esto, ¿por qué no la corren? Probablemente Messi se quede con una directiva que le ponga un equipo como él lo ha solicitado, ¿no? ¿No sería más factible eso? Creo que ahorita la directiva sabe del problema que se metieron, sabe del problema de la afición, sabe que se va a alejar la afición, digo, no va a estar al 100%, se van a alejar por estas decisiones. ¿No crees que la directiva debería de salirse del Barcelona? Bueno, ahí hay varias cosas que tocar. Una es, esta directiva termina sus funciones teóricamente en el verano del 2021. Entonces ahí tendrían que venir las elecciones. Con todo esto que pasó, pues entonces Bartomeu reaccionó adelantando las elecciones al mes de marzo. Eso es una medida inteligente por parte de él, porque si tuviera el dinero, entonces pudiera tener la ventana de fichaje de ahorita y la ventana de fichaje de diciembre, o sea, como para poder contratar a algún jugador ahora y algún otro en diciembre, para entonces poder enfrentar esas elecciones de marzo, dependiendo de cómo le vaya al equipo. Pero eso no convenció a Messi. Tampoco, él tampoco está por la labor de esperar a la junta que va a pasar en marzo, a ver a quién llega. Que eso es lo que a mí me parecía también que hubiera sido inteligente de parte de él. Por eso digo que está mal asesorado. Porque si él se queda tranquilo, él dice, bueno, vamos a esperar hasta marzo, vamos a ver quién llega de nuevo presidente. Si llega un presidente con el que yo puedo negociar, pues inclusive yo pudiera renegociar un año o dos más de contrato y me retiro aquí a los 35, a los 36 años, que todavía es una edad la que muchos futbolistas están activos. Eso no lo hizo así. Él prefiere retirarse ahorita, irse a otro equipo que le pueda ofrecer lo que él quiere en este momento, que no es tanto el dinero. Él lo que quiere es un proyecto deportivo que le garantice, que, no, que bueno, ninguno, ningún equipo te lo puede garantizar, pero que por lo menos le dé más opciones de ganar la Champions, que es lo que él quiere. Siente que en estos años ha estado perdiendo sus mejores años, del 2015 para acá. Si tú revisas los números, han sido los mejores años deportivamente en cuanto a él, en cuanto a goles, asistencias y todo lo demás. Entonces, él prefiere tener más éxito deportivo rápido en estos años que va a tener de 33 para 34 y en lo subsiguiente. Hay que decir que el Manchester City tiene, que eso también puede ser un punto a favor de ellos. Ellos tienen una sucursal en el equipo de la MLS de Nueva York. El equipo de New York City pertenece a ellos, al Manchester City. Entonces, lo que se comenta es que la oferta que le están haciendo a Messi son 3 años en la, ¿cómo se llama?, en el equipo inglés, 3 años en la Premier League y luego otros 3 o 2 con una opción en Nueva York, para que él entonces se retirara a Nueva York ya con más edad. Pero eso es rumorología, no hay evidencia de eso. Pero yo insisto en que el tema salarial va a ser clave ahí. Si ellos pueden manejar eso, que no haya problemas con el resto de la plantilla o que pudieran a lo mejor manejar esos pagos de una manera diferida o con un sponsor o algo, Lionel Messi pudiera irse para allá. Pero esto es algo que está día a día, como se dice por ahí, noticia en pleno desarrollo. Wow. Oye, yo tengo una pregunta. Entiendo esto, Messi, entiendo esto del Barcelona, ya con mucho más detalle. Muchas gracias por esta gran explicación y todo. ¿No crees que esto sea lo mejor? O sea, no me lo tomes a mal, ¿ok? O sea, principio, no me lo tomes a mal. ¿Pero no crees que esto sea lo mejor para... deja Messi, ¿no crees que esto sea lo mejor para el Barcelona? Porque si la directiva no ha sido la ideal para poder tener un equipo importante desde 2015, como bien dices, ¿no crees que esto sea algo bueno para el Barcelona en el sentido de equipo, no de la directiva, o sea, de los aficionados, que ya que puedan sacar directamente a la directiva? Entiendo que va a ser hasta el 2021, pero ¿no crees que sea bueno esto? Digo, bueno, porque... en marzo hay elecciones. Esto ya está decidido. En marzo hay elecciones y lo que no tengo claro es si la directiva nueva se encarga inmediatamente o si igual tiene que esperar a junio. Eso no lo tengo claro. Pero lo que sí está claro es que en marzo hay elecciones y ya se nombra una nueva directiva o viene una directiva provisional para terminar de cumplir el mandato de estos ineptos que son la directiva actual. La pregunta que me hace es muy buena, ¿no? Yo creo que lo mejor para el Barcelona hubiera sido que esta reconstrucción que viene de mano de Ronald Koeman, que ya vino cortando cabeza, ¿no? Porque ya le ha dado el preaviso a varios jugadores. Hay 3 jugadores, aparte de Luis Suárez, está el francés Umtiti y está el croata Rakitic, que cada uno de ellos... Ah, y el chileno Arturo Vidal. Esos 4, que todos tienen más de... Bueno, Umtiti no, Umtiti tiene como que son 29. Pero Umtiti ha tenido muchos problemas y encima fue positivo en coronavirus y no aceptó el confinamiento. O sea, es un jugador problemático. Entonces, esos 4 jugadores ya están en la puerta de salida. No se ha llegado a un acuerdo con ellos, pero se van. Entonces, esos 4 puestos deberían ser sustituidos, bien sea por jugadores que vengan de la cantera, jugadores nuevos, jugadores jóvenes, o con algunos fichajes que ya venían en camino. O sea, ya hay un par de fichajes que se habían hecho desde el año pasado y que estaban en otros equipos que van a llegar. Entonces, viene una reconstrucción. Lo ideal para mí hubiera sido que esa reconstrucción empezara con Lionel Messi de capitán, pero no va a ser así. Entonces, definitivamente, yo creo que bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a no tener a Messi, esa alegría de todos los domingos, ya no la vamos a tener, pero por supuesto que, por lo menos en el caso mío, yo voy a seguir apoyando al equipo. Yo conozco gente que dice, No, yo soy del Barça por Messi y a donde vaya Messi yo me cambio. Bueno, yo no soy así. Pues yo soy culé desde antes que existiera Messi, inclusive, desde antes que Messi naciera, así que yo no voy a dejar ese culé, pero tampoco le deseo mal a Messi. Donde quiera que vaya, yo voy a estar pendiente de qué es lo que vaya a hacer y voy a tratar de ver sus partidos porque, por supuesto, le sigo teniendo el mismo afecto que de siempre, pero considero realmente que no lo ha hecho bien en este aspecto y considero de que el dejarse llevar por estos asesores no ha sido lo mejor, ni para él, ni para el club, ni sobre todo para los aficionados. Ok, va, muchas gracias. Iván, ¿qué opinas? Que te escucho muy callado, más bien. Bueno, es que es un tema, muy, muy, muy polémico, porque, bueno, yo creo que, como yo siempre he dicho, o sea, las personas cumplen un proceso, los equipos son cíclicos, todos los equipos, yo se lo comentaba Ángel fuera de micrófono el otro día que hablaba por teléfono, todos los equipos son cíclicos, eso es una parábola. Tienen una curva de ascenso, llegan a la cúpula y después comienza la bajada. ¿Okay? Lo que está haciendo Messi precisamente es una especie de renovación. O sea, ya él cumplió un ciclo en el Barcelona. Y bueno, lo que hizo la directiva, las decisiones de Koeman y todo eso, bueno, fueron la gota que derramó el vaso, y bueno, ahí están las consecuencias. Bueno, yo creo que Messi se va a ir para otro equipo y bueno, mira, arrancar desde cero. Una tarea, pues, que todos los equipos pasan por ahí. Eso es indiscutible. Pero bueno, esta novela se va a acabar cuando obviamente decidan pues las partes a qué conclusiones van a llegar, cuáles son los acuerdos, y bueno, ya ahí se verá. Ah, perdón que te interrumpa, me acordé de otro aspecto importante. Obviamente, todo esto de las cláusulas y el contrato y esto son cuestiones que se van filtrando a la prensa, pero nadie ha visto el contrato como tal, porque esto es un documento privado entre las partes. Esto no es un documento público, no es algo que tú puedes ir a una notaría y decir, mira, señor, dime el contrato entre el Fútbol Club Barcelona y Lionel Messi y sácale fotocopia. No, es un documento privado. Entonces, pero las personas que tienen contacto dentro de la directiva dicen que, y esto es muy importante, que esa cláusula tiene una parte que dice, en el caso del último año, si tú te vas por tu cuenta, tú no te puedes ir a un equipo que sea competencia del Fútbol Club Barcelona. En otras palabras, no pudiera irse, si eso es verdad, no pudiera irse al Manchester City, no pudiera irse al PSG, etcétera, porque esos equipos son competencia del Barça en la Champions. Entonces, existe precedente de esto. En el caso de Xavi, se fue utilizando esa desde el último año, porque ese es un contrato que se lo dan normalmente a las figuras que ya tienen una trayectoria, tienen una importancia. Entonces, en el caso de Xavi lo hizo, se fue a Qatar. Y el caso de Iniesta también hizo lo mismo, se fue a Japón. Entonces, ojo con eso, porque si utilizamos ese precedente, en los casos de Xavi y Iniesta, todo esto que está haciendo el Manchester City no lo pudiera hacer porque está en la misma confederación europea. ¿Okay? Entonces, ojo con eso también, un aspecto que complica más todavía el caso. Pero es que eso es absurdo, porque cualquier equipo es competencia de Barcelona, ¿no? Cualquier equipo en Europa. O sea, exacto, es lo que estoy diciendo. Por esa razón, Xavi e Iniesta se fueron. Uno se fue a Qatar y el otro se fue a Japón. Bueno, imagínate tú. Para no tener que enfrentarse al Barcelona. Eso ya está previsto en el contrato. Eso es lo que dicen algunos periodistas. Pero de nuevo, todo eso es hearsay porque nadie ha visto el contrato excepto las partes. Entonces, si se termina de ir al Manchester City, significa que esa cláusula que había en los contratos de Xavi y de Iniesta no existe, en este caso, el contrato de la Pulga. Eso está por ver. Sí. O el Paris Saint-Germain, que fue otro de los equipos que ha sonado, ¿no? Pero bueno. En Europa nada más hay cuatro equipos que pudieran meterse en la puja. Uno es el Manchester City, el otro es el Chelsea, que tiene mucho dinero y que viene de dos temporadas sin poder fichar, entonces tiene una gran cantidad de dinero para hacer fichajes. El otro es el Inter de Milán, que es propiedad de un magnate chino, no recuerdo el nombre del muchacho, pero un muchacho joven, tiene menos de 30 años y es multimillonario, un chino. Entonces ese tiene mucho dinero, y el otro por supuesto es el PSG, que tiene el dinero de Qatar. Entonces no son muchos los que pueden darse ese lujo. Yo creo que más de cuatro equipos no hay que pudieran hacerlo, porque ya el Manchester United ya no, ya hace tiempo que dejó de ser esa potencia, ¿cómo se llama?, económica que tenía, digamos, hasta los años 90. Hoy en día no es un equipo con el mismo músculo financiero. Ellos pertenecen a un, al igual que el Liverpool, los dueños son dueños que tienen franquicias. Si no mal me recuerdo, el Manchester United es de los dueños de los Tampa Bay Buccaneers, y el Liverpool creo que tiene que ver con los Medias Rojas de Boston, no estoy seguro con esto. Pero no tienen ese poderío económico que tienen los otros cuatro equipos que mencioné antes. Claro, y bueno, y unos morbosos por ahí estaban diciendo que la Juventus pudiese también ser un destino para tener juntos a Messi y a Ronaldo, cosa que lo veo improbable. La Juventus tiene dinero, cómo no, sí, la Juventus tiene a la familia Agnelli, que son los dueños de la Fiat, eso tienen dinero, pero por lo que tengo entendido, el Inter hoy en día tiene mucho más músculo financiero que la Juventus, y este chino está armando un proyecto también, al igual que bueno, le faltó poquito al jeque del PSG, pues su equipo llegó hasta la final, y aquí ya comentamos el partido, pues hubieran tenido un poquito más de suerte y capaz y gana la Champions. Entonces el Inter quiere hacer lo mismo que está haciendo el PSG, a punta de talonario, llevarse a los mejores jugadores. Claro. Bueno, vamos a ver en qué termina esta novela. A ver qué es lo que va a pasar. Bueno, muy bien, excelente. Gracias por la exposición, y bueno, creo que la audiencia va a quedar más que satisfecha con todo esto, pues está muy bien, muy claro y muy bien explicado. Bueno, no sé, ¿tienes alguna otra noticia, Ángel, para entonces pasarle la batuta a Roberto? No, pasamos. Bueno, entonces, bueno, podemos arrancar contigo, Roberto, y bueno, mira, estamos a escasos, ¿qué? 2 semanas, Roberto, para empezar para el kickoff. 10 días. Bueno, imagínate tú, 10 días. ¿Qué tal? Sí, no manches. O sea, qué rápido se está yendo esto, ¿no? Sí. Y fíjate cómo, por ejemplo, hoy leí un tuit de los Baltimore Ravens que estaban haciendo práctica normal. Este fin de semana estuve yo en un par de drafts de la NFL. O sea, estamos a nada, estamos a un parpadeo de que arranque esto ya en forma, ¿no? Sí, señor, y hay que decir que nuestro draft es la semana que viene, el domingo que viene. La hora todavía no está definida, pero creo que tengo entendido, Roberto, que ya muchos han decidido por un horario nocturno, ¿no? Pero exacto, no es, sí. Hoy voy a enviar un correo para todos para decir cuál es el horario que todo el mundo eligió, o que la mayoría eligió, y sobre eso vamos a hacer. Pero bueno, perfecto, muy bien. Pues mira, ¿con qué vamos a iniciar, Iván? Vamos a iniciar ya con la parte final de las 10 mejores defensivas a tomar según la página de fantasypros.com, ¿sale? Es importante que veamos, obviamente aquí no hay rookies, obviamente, pero estamos hablando de la defensiva y equipos especiales, ¿sale? Sí, hay que decir antes de eso que muchos equipos se van a ver mermados por la decisión de jugadores precisamente entrando de defensiva que no van a participar, y esto va a mermar mucho a los equipos porque obviamente son piezas fundamentales, Roberto. Sí, estoy totalmente de acuerdo en principio con la de Nueva Inglaterra, ¿eh? sea, no, y hay otras también. Pues sí, claro, pero bueno, al principio la número uno es la de Nueva Inglaterra, que cuatro titulares se van para afuera. Hightower, Chong, y no me acuerdo cuáles otros dos más. Sí, Marcus Cannon también. Marcus también, cierto. Sí, o sea, bastantes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se va desenvolviendo durante la temporada. Bueno, voy a dar lo que son las 10 mejores defensivas acorde a Fantasy, acorde a esta página de fantasypros.com. La primera es San Francisco. La segunda me impresiona y estoy muy, muy halagado, es Pittsburgh. La tercera es Baltimore. Cuarto, Buffalo. Quinto, Nueva Inglaterra. No sé, ya después, o sea, después de que estos cuatro jugadores no van a estar, no sé por qué Nueva Inglaterra está en el quinto lugar, pero bueno. Sexto, Nueva Orleans. Séptimo, Kansas City. Octavo, Chicago. Noveno, Minnesota. Y décimo, Los Ángeles Rams, ¿no? Que es lo único bueno de ese equipo, comandado por Aaron Donald, ¿no? Con base en esto, quiero platicar, bueno, más bien, ¿tienen alguna duda de esto, de las defensivas? No, en absoluto. Ok, no. Ok. Va. Bueno, pues quiero platicar entonces de cuál es el orden. Digo, no hay un orden especial o no hay un orden. Digo, si hay un orden ideal para seleccionar jugadores o más bien posiciones dentro del fantasy. Entonces, fíjense que, bueno, definitivamente no pueden elegir a un quarterback en la primera ronda. Creo que es el peor error. Lo vimos con uno más de la quiniela el año pasado, cuando con el primer pick elige a Patrick Mahomes. A Pat Mahomes. Y estuvo peleando, pero el último lugar de la quiniela toda la temporada, ¿no? Yo creo que el primer jugador que se debe tomar es un running back. Creo que indiscutible. Un running back porque un running back va a dar muchos puntos. O sea, a lo mejor las defensivas hacen puré a un quarterback, pero es difícil detener a un running back, y en especial porque pues el running back a lo mejor lo metes en tres oportunidades con una yarda por avanzar, y esa están en la yarda 1 y meten el touch, son 3 por 6, son 18 puntos, ya que se meten indiscutible, ¿no? Entonces, yo creo que la primera opción tendrá que ser un running back. La primera ronda tendrá que ser un running back. La segunda, entre un running back y un wide receiver. Probablemente la tercera, entre un running back, un wide receiver y un tight end. La cuarta temporada, igual. A lo mejor un wide receiver, un tight end, un running back. La quinta ya un quarterback. ¿Y qué creen? La penúltima, irse por una defensiva. Y la última, irse por un kicker. Porque aunque hay veces en que tenemos kickers que sí hacen 21 puntos porque metieron 7 goles de campo, son muy pocas las veces. Realmente mis kickers me han dado en promedio 7 puntos por semana los últimos 3 años. Eso ya yo ya lo validé. Y supuestamente agarras pues grandes kickers, ¿no? O muy buenos kickers. Entonces, yo creo que esta debería ser el orden ideal. Iván, ¿tú qué opinas de esto? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay personas como tú comentabas, bueno, que a lo mejor juegan agarran un pick por algo de corazón, ¿sabes? Por fanatismo. Eso es un error grandísimo. Eso es un error grandísimo. Uno tiene que armar un equipo balanceado. Y bueno, a veces hay estrategias interesantes, ¿no? Porque hay quien agarra corredor o receiver tight end en los primeros 3 picks, ¿ok? O hay quien hace 2-1-2-1-1, ¿ok? Obviamente buscando tener mayor cantidad de puntos. Totalmente de acuerdo con los kickers y las defensivas. Yo creo que eso es la última. El último eslabón del fantasy. Estoy totalmente de acuerdo, Roberto. Ok, gracias. Ángel, ¿qué opinas tú al respecto de esto? Yo estoy de acuerdo y sobre todo tratar, si te toca un pick temprano en la primera ronda, trata de buscar estos running backs que además de que son buenos corriendo y que hacen muchas yardas corriendo, además de eso, tienen buenas manos y también tienden a hacer una buena cantidad de yardas por aire y touchdown por aire también. Caso Alvin Kamara, caso Christian McCaffrey. Pues es un poquito menos el caso de Ezequiel, pero también Ezequiel da muchas yardas por tierra. Estaba viendo los resultados, bueno, no, sí, más o menos, los resultados del draft del año pasado. Por ejemplo, estoy viendo aquí el equipo de Iván, por ejemplo, aquí me sale Jimmy Garoppolo. Tú tuviste a Garoppolo, Iván. Creo que lo Ah, tuve. ok, fíjate, Garoppolo terminó como número 16 en el ranking de 2019 y en este ranking, como lo están proyectando, es el 135. Por algún motivo, están bajando bastante de categoría a Garoppolo. A lo mejor ahí hay algo que no sabemos, ¿no? Me voy al equipo de Roberto. Entonces, Roberto tuvo a Matt Ryan. ¿Te acuerdas? Tú tuviste a Matt Ryan, Claro, Roberto. Ok, entonces lo elegiste en la quinta ronda, lo que tú estás diciendo. Tú elegiste en la quinta ronda y con el pick número 5. Terminó el año 2019 como el número 8 y actualmente lo colocan como número 72. Entonces, atención con este quarterback de estos que por algún motivo, los están degradando porque de repente hay algo que nosotros no conocemos. No conocemos. pues es que llega la sangre nueva. O sea, estás viendo un Pat Mahomes, estás viendo un Lamar Jackson, a lo mejor están considerando, no sé, a Burrow mejor que ellos, o a lo mejor ya no tienen el arsenal ofensivo que tenían antes, quién sabe. Sí, aquí dice que tú con tu pick número, en la primera ronda, que tuviste el pick número 5, escogiste a Nick Chubb, running back Claro. de Cleveland. Ese es un gran running back. Eso es lo que Sí. tú hiciste el año pasado. Yo, Ajá. por ejemplo, yo estaba escogiendo en el pick número 2 y en la primera ronda me tocó agarré a Alvin Kamara, por ejemplo. Entonces Kamara tuvo una mala temporada. Entonces con Kamara pasa lo contrario. En el año pasado terminó con el rank número 43 entre todos los jugadores, pero para este rango, para este año, lo están poniendo de número 4. Entonces, es un jugador que aparentemente, bueno, por cierto, vi por ahí una noticia que yo no sé si me estoy adelantando o tú ibas a dar esa noticia, pero hablaba algo de que Alvin Kamara no se ha estado presentando los entrenamientos por un tema contractual. No sé si tú ibas a comentar eso después. Pero entonces, No. bueno, no voy a entrar en más detalles pero entonces lo que le puedo recomendar es que hagan lo mismo que estoy haciendo yo, váyanse a su liga. Obviamente esto es Yahoo, ¿no? En otras ligas será diferente, pero tú entras en liga y después entonces entras en Overview y en los mismos standings tú buscas perdón, no los standings, donde dice draft, tú buscas, hay una opción ahí que te dice last season. Entonces tú puedes revisar el draft del año pasado. Entonces es bien interesante que lo hagan para que tengan una idea de qué fue lo que hicieron en su liga el año pasado, porque eso les puede dar alguna idea de tendencia, lo que está diciendo Roberto. Bueno, running back en la primera ronda, a lo mejor en la segunda también, o a lo mejor no, a lo mejor wide receiver en la segunda ronda, dependiendo de quién esté, etcétera, ¿no? Eso era mi comentario. Ok, pues sí, o sea, fíjate que o sea, obviamente necesitas estar actualizado respecto a lo que está pasando con la liga y con los jugadores. Porque, por ejemplo, esto de Camara, la verdad yo no lo sabía. Y a lo mejor, ¿qué tal que pasa con Camara lo mismo que pasó con Le'Veon Bell hace unos años? Que se quedó fuera toda la temporada, decidió no jugar toda la temporada para agarrar un mejor contrato, que no fue así con Jets. Sí, qué difícil, ¿no? O sea, pero bueno, Por ejemplo, Leonard Fournette, que su equipo lo dejó libre, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Lo va a contratar a alguien? ¿No lo va a contratar nadie? Entonces, ese era uno de los running backs que pudiera agarrarse a lo mejor en segunda ronda. No, fíjate que no. Yo pensaría que Leonard Fournette no desperdices tus picks de rondas altas por Fournette, porque Fournette va a la baja. Hoy platicaba con un amigo, está con nosotros en la liga de béisbol, en el fantasy béisbol y en la NFL, y él, se llama Luis García, él agarró y dijo. Y tiene mucho conocimiento y dice que los equipos pequeños no saben tomar o elegir realmente a jugadores. O sea, Jacksonville tomó a Blake Bortles, tomó a Fournette. Sí, tuvo una buena temporada, pero luego empezó a bajar. Ese es el problema de Fournette. Y entonces lo que necesitas es tener jugadores que sean constantes y productivos. ¿Sí? ¿Qué te puedo decir? Pero bueno, a ver, retomando el tema del orden del draft, pues todos estamos de acuerdo en que pues no debemos de tomar un quarterback, ¿no? En la primera ronda. En la primera ronda yo tomé, como dices, a Nick Chubb. Y Nick Chubb dio más de 1,000 yardas. Creo que más de 10 touchdowns. Dio muchos puntos. Y es un muy buen pick. Entonces, leí una teoría, que esa la vamos a platicar a la siguiente semana, porque ya vamos a tener nuestro draft hecho. Es de que las dos primeras rondas debes de tomar running backs, las dos siguientes wide receivers, la siguiente un tight end, y a partir de ahí la sexta un quarterback, y a partir de ahí ya tomas banca, y en la penúltima defensa, y en la primer en la última un kicker. Pero bueno. Ok. Pues bueno, si quieren, vamos a continuar porque ya llevamos mucho tiempo y si no, este podcast se va a hacer muy, muy largo. ¿Sale? Bueno, voy a dar algunos datos duros. El mayor número de touchdowns por tierra hechos por un quarterback desde el 2018, ¿sí? En primer lugar está Josh Allen de Buffalo con 17 y en segundo lugar Lamar Jackson con 12. Pero Lamar Jackson solamente jugó en el 2018 en la última semana o en el último mes, creo yo, el 2018. Por eso este número no está tan acertado. Deshaun Watson tuvo 12, Dak Prescott 9 y para allá, para abajo, ¿no? También voy a dar otros datos duros. Eagles y Steelers no van a tener fans en sus estadios para empezar la temporada. Esto es porque el gobernador de Pensilvania ha dicho que no se siente a gusto con eso. Es por eso que ambos equipos decidieron no hacerlo hasta que pueda haber algo más de certeza, ¿no? Los equipos con el mayor porcentaje de touchdown en la zona roja en el 2019 fueron los siguientes: Titanes de Tennessee con 75.6%, Ravens con 67.2%, Eagles con 66.7% y para abajo está Buccaneers, Rams, Colts, Texans, Packers, Seahawks y Vikings, ¿no? Yo creo que el hecho de que Buccaneers esté en el cuarto lugar con Brady seguramente va a subir, ¿no? Hay un coordinador defensivo de los Kansas City Chiefs que dice que los quarterbacks van a tener ventajas sin el público. Esto es porque él está diciendo que normal, él se llama Steve Spagnuolo, ¿no? Que fue coordinador defensivo con Gigantes cuando ganaron dos veces el Super Bowl. Fue head coach con Gigantes, no la hizo muy bien. Pero lo que él dice es que esto va a ser un gran beneficio para los quarterbacks, porque cuando tú juegas en un estadio donde es muy ruidoso, por ejemplo el de Filadelfia, y tú eres quarterback visitante, no puedes escuchar absolutamente Nada, ¿no? O sea, tienes que lanzar la jugada moviendo el pie o moviendo el brazo para que haya un gap que le dé la señal al centro y éste saque directamente la jugada. Pues no va a pasar así. Y tampoco va a pasar en Seattle, ¿no? Donde no van a haber jugadores. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente los quarterbacks visitantes se van a beneficiar muchísimo de esto, ¿no? Ahora, también es algo en contra, porque cuando el quarterback esté lanzando la jugada o esté diciendo la jugada, el capitán defensivo va a poder detectar o escuchar correctamente cuál es esta jugada y entonces va a poder saber qué va a hacer, si va a ser un pase, una corrida, por dónde va a ser. Esto va a ser algo importante, ¿no? Otros equipos que no van a jugar con espectadores son Rams y Chargers, y es totalmente lógico debido a los altos índices de contagio en California, ¿no? El coronavirus castiga, perdón, los ingresos que esperaban tener en el nuevo SoFi Stadium, ¿sí? Del cual iba a compartir Rams y cargadores, ¿sale? Yo le hice, salió, hay un analista en Twitter que se llama Mauricio Gutiérrez, que es especialista en fantasy, y él decía que los jugadores que actualmente tenían más ligas, entre ellos estaba Carson Wentz. Entonces yo le hice una pregunta, oye, ¿no es arriesgado tener a Wentz ya que se lesiona frecuente? Y chequen la respuesta. Ha tenido mala suerte con las lesiones, pero la realidad es que durante sus 4 años de carrera solo se ha perdido el 12.5% de los juegos. Ha jugado en 56 de 64 posibles. El año pasado jugó la temporada completa. Terminó como el quarterback número 10 en puntos de fantasy totales. ¿Sale? Y nada más para finalizar. Lo que la semana pasada platiqué de Ben Roethlisberger con base en lo que decía Raúl Alegre, pues hoy voy a leer de Tom Brady, ¿no? Que es como el póster que tiene arriba de la cama a Iván, ¿sí? Y que le manda besitos todas las noches. ¿Sí? Exagerado. Pues si te ríes y te da pena es por algo, ¿no? Pero bueno. Yo creo que el que yo he visto cuando he ido para allá ha sido el de Gronkowski. No, no, no. Ha de tener un mameluco de Gronkowski, pero bueno, es otra cosa. Y paso ese. Tom Brady fue la contratación en agencia libre más publicitada. Llega un equipo con excelentes receptores y quizá el mejor grupo de tight ends en la NFL. Hay dudas justificadas del nivel de la línea ofensiva. Tampoco tienen un running back que pueda ser la válvula de escape que Brady usó a la perfección durante sus 20 años con los Patriots. LeSean McCoy llegó hace unos días al equipo, pero no estoy seguro que sea la respuesta. No dio resultados en el esquema de Kansas City, que está hecho a la medida para él. No será nada fácil para Brady. Me tientan varias cosas. La primera es su declaración que este será su primer año con un coach de corte ofensivo. No sé si esto sea bueno o malo. El tener un head coach con antecedentes ofensivos no garantiza una gran ofensiva, como tampoco tener un head coach de origen defensivo no asegura una buena defensiva. ¿Verdad, Tony Dungy? Como referencia, comparando las ofensivas de Pats con Brady en los últimos 10 años, con las ofensivas que comandó Arians, la de los Pats fueron top 10 en más ocasiones, 9 a 3. Arians tomó un año sabático en el 2018. Brady comentó también que por primera vez en 19 años tendrá que aprender un libro de jugadas nuevas con otra nomenclatura. Esto no sucedió, por ejemplo, cuando Peyton Manning llegó a Denver y el head coach era John Fox, y no sucedió, y los coordinadores ofensivos Mike McCoy y Adam Gase. Aun cuando Gary Kubiak fue head coach y Rick Dennison coordinó ofensivo, en Denver se hizo lo que Peyton Manning quiso. En Tampa Bay habrá debate en cuestión de filosofías y de decisiones. La protección para Brady en el tipo de ofensiva que prefiere Arians podría ser un factor. Al final, todavía creo que calificarán, pero más porque la defensiva, que fue de las mejores en la NFL, al cerrar la temporada 2019 podría ser dominante con Todd Bowles. Y esto es importante porque lo que yo quería platicar. En su caso, con lo de Lionel Messi que platicaste, pero no lo consideré agregar, es que jugadores como Peyton Manning, Antonio Brown, Tom Brady, Drew Brees, y la lista es interminable, Von Miller en Denver, etcétera, han hecho lo que tienen en los equipos, ¿no? Los equipos pues ceden. Yo creo que aquí Tom Brady ha hecho lo que quiso. Probablemente va Roethlisberger, es otro, por ejemplo. Brady va a hacer lo mismo directamente en Tampa, ¿no? Vamos a ver cómo se desenvuelve esto, ¿no? Y bueno, con esto finalizo mis noticias. Bueno, muy bien, Roberto. Excelente, excelente exposición. La verdad es que, sí, cuando se llega a un equipo nuevo, pues son muchas las cosas que cambian, o sea, hay que adaptarse a las nuevas reglas, a las nuevas tácticas, a los nuevos códigos. Bueno, no será nada fácil. Yo, mi única duda ahí, ya que estás hablando del equipo de Tom Brady, es la línea ofensiva. ¿Qué tan buena sea y qué tanto lo van a proteger? Porque de la ofensiva no dudo que va a ser una de las mejores. Así como decía, tiene tres buenos receptores. Tiene tres tight ends de categoría. Tiene corredores, bueno, de verdad que la llegada de LeSean McCoy, bueno, siempre ha sido un corredor probado. Pero bueno, ahí la gran duda obviamente va a ser la línea ofensiva. Yo creo que esa va a ser la clave, ese es el punto de inflexión ahí. Pero bueno, es lo bonito de esto. Ahí vamos a esperar a ver qué pasa y bueno, el tiempo nos dirá quién tuvo la razón. Muy bien, pues sí, y bueno, recordemos que la NFL arranca en 10 días, entonces, pues ahí vamos a empezar a ver cómo se van desenvolviendo los equipos, el COVID, cómo va a afectar, y qué bueno, porque sí necesitamos la NFL después de este pinche año atípico que tenemos. Sí, señor, así es. Esperemos que sea un poco más viable. Bueno, señores, entonces yo creo que con esto podemos dar por finalizado el programa de hoy. Bueno, por demás muy interesante, espero que haya sido de su agrado y recordarles que nos estamos viendo la semana que viene para una nueva cita. Me despido, un gran saludo a toda la afición y me despido también de ustedes hasta la semana que viene. Ángel, te dejo para tu despedida. Sí, gracias, Iván. Pues entonces me despido de la audiencia recordándoles como siempre que nos visiten en nuestra página que tenemos en Facebook, que es facebook.com/elrincondefanático, pues entonces ahí siempre publicamos nuestro podcast y también pueden, si les ha faltado alguno de los anteriores, pues también lo pueden agarrar ahí, nos pueden dejar también su like, su comentario, etcétera, etcétera, que siempre nosotros lo leemos con mucho interés. Y bueno, pues entonces nos veremos la semana que viene. Muy bien, pues muchísimas gracias a los comentarios de ambos en todos los deportes que son expertos. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por confiar en nosotros. Confiamos que la próxima semana estén con nosotros. Gracias, buenas noches. Bye bye. Bye bye, chao.